Ciudad. El 8 de septiembre de 1910 se inaugura en la Plaza San Martín de Esperanza el Monumento a la Agricultura Nacional, algo que yo te había contado hoy más temprano, yo lo conozco, tengo fotos acá, así es un lugar muy lindo. Para charlar un poquito sobre qué significa esto para la gente de la Sociedad Rural de Saladillo, vamos a charlar con su presidente, con Omar Ciampicini. Omar, buen día, gracias por atendernos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, ¿qué significa, no, esto para un día como hoy para la gente de la rural? Bueno, un día como hoy para nosotros, para los, digamos, los agricultores o chacareros, como lo quieran llamar, es un día especial, un día de recuerdo, un día de por ahí de saludarnos y ver cómo estamos, que es un día lindo que siempre se viene recordando. Bueno, son de épocas pasadas, ¿no? Ya muchos de nosotros apenas sabemos cómo, tenemos que leer lo que era la historia, ¿no? Para saber cómo viene, cómo venía, por qué se marcó este día como el día del agricultor, ¿no? Exactamente. Omar, y estamos muy cerquita ya de la exposición rural. ¿Cómo se están preparando? Sí, estamos muy cerca. No, primeramente, disculpame, quiero saludar a todos los agricultores, chacareros, que nos están escuchando, que tengan un feliz día, ¿no? Exactamente. Bueno, y bueno, con la rural sí, estamos trabajando, creo que bien, hay bastante entusiasmo de parte de los participantes, de la gente. Yo creo que si el tiempo nos acompaña, tenemos que andar muy bien este año. Ajá. ¿Ya hay muchos stands vendidos? Y yo te diría que vendidos, pero ya casi con pedidos estarían entre el 80 y el 90%, sí. Uh-huh. ¿Alguna sorpresa va a haber este año en la rural? No te escuché, discúlpame. No, digo, si va a haber alguna sorpresa este año en la rural. Sorpresa, bueno, no, así es algo muy importante, creo que no. Lo que se está buscando es tratar de mejorar todos los años, pero yo creo que grandes sorpresas ya para la gente. Generar grandes sorpresas no es tan fácil, ¿no? Uh-huh. Pero esperemos que todo salga bien y que le guste, que concurra el público y le guste, ¿no? Ahí está, buenísimo. Omar, muchísimas gracias por este contacto y gracias por atendernos. Sabemos que tiene una agenda muy apretada, así que le agradecemos muchísimo este contacto para la 106. Bueno, no, muchísimas gracias por llamar y vuelvo a reiterar el saludo para todos los agricultores. Uh-huh. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, adiós. Ahí estábamos charlando con el presidente de la Sociedad Rural de Saladillo, Omar Ciampicini, que, bueno, nos contaba un poquito qué significa, ¿no?, para la gente de la rural el Día del Agricultor.